Hola, buenas noches. La verdad que es un placer participar de este acto y de estas cosas que tiene doble aspecto de solidaridad, no solo con el pueblo sagrado, sino también con los que estuvieron haciendo las acciones en defensa del Sahara y del pueblo, que se vio ahí en la foto, porque he hablado de fondos para pagar sus multas, porque en este país denunciar la injusticia se multa. Bueno, voy a hacer una canción, yo no tenía nada que ver con esto, pero a mí se me avisa para pedir el Sahara y bueno. Entonces, bueno, tiene que ver con la injusticia también, porque va de un ferretero que vive ahí en el barrio de Chamberí y resulta que empiezan a poner los centros comerciales, las grandes superficies, y el tío se empieza a arruinar y gracias a una herramienta que se llama el berbiquí, no sé si lo conocen, que algunos lo llaman barrena, una cosa de madera que tiene una cosa de metal en la punta de una costa para hacer agujerito en la madera y después meter el sonido, pues gracias a eso va sobreviviendo. Entonces esta canción habla del ferretero y del berbiquí. Que se arruinan tu muy pequeños, sobre todo la gente de mi generación, o mis generaciones anteriores, vivimos cuando éramos pequeños, sintonizábamos la radio o la televisión y siempre veíamos alguna cadena de música mora, árabe, porque era ahí al lado, ¿no? De ahí al lado. Y siempre preguntaba, ¿por qué se ve esto? Y tal, dice, no, que estamos cerca de África. Y dice, pues a mí en la escuela nunca me decían nada, me hacían hablar de Guadalquivir, todos los ríos de Paribas, pero ahí me decían que estábamos aquí hablando. Y luego, pues la intriga con los años, hace un par de años estuve aquí en la Yunga, aquí al lado, en uno de los campamentos de Tindú, sino en el Sahara, aquí al lado, y me quedé más aún impresionado de lo cerquita que estábamos, ¿no? Porque el avión tardó apenas 35 minutos, nada más bajarme lo cómodo y bien que estuve allí, y lo buena que está la carne de cabra en Cuscú, que es la otra. Tuve la oportunidad de estar ahí dándome en la casa de la Unión Sagrada, y la verdad que es donde nota el control militar y donde nota que es una ocupación, porque cada vez que sales y entras de un pueblo, cada vez que pasas 20 kilómetros en una carretera, hay un control militar y allí te paras, te tienes el carnet, te pegas ahí 20 minutos. Entonces notas que está ocupadísimo. Y bueno, voy a hacer una canción que habla un poco de este tema, habla de, sobre todo de. La saqué por un día, tuve la mala experiencia de vivir de cómo llevar una patera y quería hacer una canción sobre que ningún ser humano es ilegal, que no tenga papeles, y todos los seres humanos podemos estar y volar por el planeta libremente, como debe ser. Y entonces, pues bueno, hablar de un dolor viene por el mar, también dedicado a nuestros vecinos en el lado de esta inimito, ¿no? Porque incluso cuando estaba cerca de Tantán, no, o sea, me decían por ahí, no, hasta la noche despejada se vean algunas luces por ahí de la salud. O sea, que es ahí al lado y al lado. Entonces vamos a hacer un poquito bien fácil, lo dejo.